creemos nosotros que hasta febrero o marzo del próximo año ya tiene que haber trabajos fehacientes de desmantelamiento de la antena. Pero te cuento, en todo caso, para que un poco para que sepa la comunidad, que en realidad no es que seamos buenitos al darle este tiempo. Nosotros sabemos que lo que ellos han buscado siempre, y por eso hace más de 2 años estamos peleando, siempre buscan ellos el tener de alguna forma un lugar de cómo agarrarse y manejar los tiempos. Y no podemos negar, digamos, que para el municipio como para la comunidad toda, el mes de diciembre, enero y casi febrero son meses en el que prácticamente no se mueve nada, y a ellos no les molestaría que nosotros protestemos, no les molesta que nosotros digamos nada, por lo cual resulta inocuo, más nos hace que nosotros nos enojemos con la comunidad, que la comunidad nos se manifieste de una manera diferente. Nosotros queremos dejar en evidencia, pero absoluta, de que son ellos los que no cumplen, los que no quieren, y que los que nos están dilatando una respuesta que ellos mismos son las que dieron. Es decir, ellos dijeron, nosotros sacamos la antena. No nos dijeron cuándo, nosotros ahora queremos ponerle fecha. Si ellos no ponen fecha, la fecha la ponemos nosotros. Y no elegimos la fecha al azar, ni nada por el estilo. Elegimos la fecha porque nosotros hasta ese entonces haremos todos los esfuerzos posibles para no llegar a tomar medidas de las que ya tomamos la vez pasada y que no son casualmente ni simpáticas ni son las que nos gusta tomar. Pero son las que parece que es la única forma que este tipo de gobierno entiende y que lastimosamente a ese punto tenemos que llegar.